Desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina, mi nombre es Andrés Eidelson. Mi mail es compresor 33, 33 con números, compresor 33 arroba yahoo.com.ar. Lo que vamos a grabar fue expuesto el sábado pasado, sábado 28 de enero de 2017, en el barrio El Seibo, en Luján, también en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Creemos firmemente que la Biblia es un libro, una recopilación de libros, un encuentro de libros y cartas que buscan solucionar el problema inicial. Y quizá habría que decirlo de otra manera, quizá nos invitan esos libros, esas cartas, a solucionar el problema inicial. Quizá hasta podríamos decir, nos guían a solucionar el problema inicial. Todo lo que nos toca a nosotros como familia predicar, meditar, interpretar desde la Biblia, lo hacemos con la mirada puesta en esta solución. Todo lo que leemos es esto que estoy leyendo, cómo colabora para que yo solucione mi problema inicial como ser humano. Porque el problema que plantea la Biblia para el ser humano desde el principio es la religiosidad. Y es esa religiosidad la que aleja al ser humano de Dios. Y cuando el ser humano se aleja de Dios porque se esconde de Dios, Dios dice, bueno, para que vivas escondido, andate de acá. Dios había creado el Edén para que el ser humano viva en comunión con Él. Y todas las maravillas del Edén tenían sentido si y solo si el ser humano estaba en comunión con Dios. Pero cuando el ser humano se esconde, Dios dice, no tiene sentido que estés acá. Si no quieres estar conmigo, recoge tus cosas y largo de aquí en nombre de Cristo que sea feliz. Y se va el ser humano. Ahora, ¿por qué decimos que este problema inicial es la religiosidad? Por algo que nos parece sencillo de decir, pero difícil de comprender. Dios le dice al ser humano que no coma del fruto del árbol prohibido. Y el ser humano, al ratito nomás, dice, Dios dijo que no comamos ni toquemos del fruto de ese árbol. Nosotros reiteradamente, casi hasta el cansancio para los que nos siguen, decimos, Dios nos dijo que no comamos del fruto del árbol y por las dudas, agregamos nosotros, por las dudas no toquemos. Ese por las dudas, ese agregado humano a la palabra de Dios, a la propuesta de Dios, ese agregado humano, eso es lo religioso. De eso se queja el profeta Isaías cuando habla de los ídolos y de eso se queja Jesús cuando habla de los religiosos. Isaías 44, si mal no recuerdo, y Mateo 23. El ser humano apenas es creado y después de que Dios le habla por primera vez, tiene esta maldita y diabólica capacidad de duplicar la carga. La religiosidad, entonces, consiste en hacer más de lo que Dios pide. Y esa religiosidad, al ponernos más peso que el que podemos llevar, nos hace tropezar y caer. Adán y Eva son expulsados del Edén simbólicamente, no por haber desoído y desobedecido a Dios, sino por haberse escondido. O por las dos cosas, o por unas cuantas cosas más. Pero visto de esta manera, el problema entre el ser humano y Dios, entre el ser humano y la creación, no pasa por el árbol o el fruto del árbol, sino porque el ser humano puso sobre sí más carga de la que podía sobrellevar. Cada texto bíblico para nosotros busca guiarnos en ese reencuentro con Dios, reencuentro que desde lo doctrinal, mediante la sangre de Jesucristo, no depende de nosotros, es una cuestión de creer y confirmar en las vivencias diarias de cada día de que Jesús ya lo hizo en la cruz. Pero por otro lado, cada lectura bíblica para nosotros busca solucionar ese problema de nuestra religiosidad y por lo tanto, frente al texto bíblico me tengo que preguntar, ¿y este texto cómo me ayuda a reencontrarme con Dios en este sentido? ¿Cómo me ayuda a volver a la simple propuesta de Dios, a la simple palabra de Dios? ¿Cómo me depila esta palabra de Dios? ¿Cómo me depila de aquellos pelos religiosos que me salieron en todo el cuerpo y que me están haciendo picar? Toda lectura bíblica para nosotros apunta a esto. Y es muy importante que si estás escuchando estas palabras, yo pueda ser claro en lo que te estoy diciendo, porque si no, va a ser muy difícil que yo te pueda transmitir lo que siento en lo que viene más adelante. Lo resumo de nuevo. Dios dice no comas, nosotros decimos no comamos y por las dudas no toquemos. Esa sobrecarga y el escondernos de Dios hacen que Dios dice, bueno, si no querés estar conmigo, te lo soluciono, andate, nos raja. Y todo lo que sigue en la Biblia es el camino de retorno a casa. Todo lo que sigue en la Biblia es una invitación, un camino, una propuesta para volver a casa, para volver a Dios, para volver a estar cara a cara. Ahora, en el medio está el grave problema de la religiosidad. La religiosidad que nos hizo caer en Adán y Eva, la religiosidad que Isaías criticó en los ídolos, la religiosidad que Jesús destrozó en Mateo 23. Entonces, como esto es un audio y vos podés poner la pausa, no voy a leer todo el texto bíblico, pero realmente te propongo que leas todo el capítulo 7 del Evangelio según Juan. Yo voy a hacer algunas referencias breves basados en la Reina Valera contemporánea. Te propongo que cortes acá, que pongas la pausa y que leas todo Juan 7 de corrido y el principio del Juan 8. Son dos textos que están tan entrelazados que el último versículo de Juan 7 en realidad ya parece ser de Juan 8. Está ahí metido, está mezclado. Con todo respeto, casi artificial esta división en ese lugar entre Juan 7 y Juan 8. Seguramente responde a motivos muy espirituales y muy históricos y muy concretos, pero están entrelazados. Y si hiciste la pausa y leíste el texto o no lo hiciste, seguimos por este lado. Digamos así. Jesús aparece en la fiesta de los tabernáculos. Falta poco para que lo sacrifiquen. Y empieza a enseñar. Se podría decir mucho de qué significa que una persona como Jesús esté hablando en ese momento histórico, cerca del Pesaj, cerca de la Pascua. Hice una breve pausa porque estoy tomando tereré. Cuando me corto es porque estoy tomando tereré. Hace mucho calor en Buenos Aires en este momento. Se pone a enseñar y en un momento le dice, ustedes me quieren matar. Se lo dice a los religiosos. Eso anda ahí por el versículo 19. Y la multitud le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Estás endemoniado? ¿Quién te quiere matar? No te victimices. ¿Qué te pasa, Jesús? Las pruebas históricas son concretas de que Jesús no decía cosas que no iban a hacer. Y parece ser que Jesús empieza a decir algunas cosas que eran demasiado graves. Y eran tan graves que los religiosos ya no aguantan más y mandan a buscar unos policías para meterlo en cana. Aquí en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires se diría, fueron a buscar la patrulla, fueron a buscar a los Ratti, fueron a buscar a los Cobani, fueron a buscar a los Pitufos, fueron a buscar a los de la gorra, fueron a buscar a la policía. Y se da una situación ahí media de discusión y Jesús que le dice, miren, me van a buscar, no me van a encontrar, tira ahí medio codificado entiendo yo, porque ya no quería armar más lío, pero cuando se está terminando la fiesta de los tabernáculos, esto quiere decir que habrá estado unos cuantos días, 2-3 días dando vuelta por ahí, tira la bomba nuclear. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el versículo 38 dice, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. El versículo 39 aclara, Jesús se refería al espíritu que recibirían los que creyeran en él. El espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Con todo respeto por el hermano Juan que escribió este evangelio, esta aclaración que pone me demuestra que en la época de Juan todavía no habían entendido de qué se trataba esto. Y si la aclaración sigue ahí es porque probablemente nosotros tampoco lo entendamos. Probablemente no, estoy seguro que no lo entendemos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Ríos de agua viva. Agua, dinamismo, frescura. No hay dique que te pueda contener. No hay dique que me pueda contener cuando dentro mío y dentro tuyo y dentro de nosotros como comunidad fluyen ríos de agua viva. En la Argentina estamos viviendo inundaciones en este tiempo. Los testimonios de la gente que ve subir el agua y no tiene cómo contenerla. Es gravísimo lo que dice Jesús. Está hablando de un pueblo al que no va a haber poder religioso, ni poder político, ni César, ni faraón que lo puedan parar. Eso ya es demasiado grave. Algunos empiezan a dar cuenta que es el Cristo, otros dicen es un profeta, otros dicen no, pero si no es hijo de David, sí es hijo de David. Y vuelven los rati y le dicen, estos policías le dicen a los religiosos, loco, así no vamos a ningún lado, nosotros no podemos meter en cana a un tipo así. Y ahí sale todo el estiércol espiritual que tiene todo religioso. Se mete en un tema de discriminación, de ahí no salió ningún profeta. Con todo respeto, hermano, en la Argentina se diría, ¿no? Pero si este vive rodeado de negro de mierda. Esa es, en lenguaje popular argentino, la respuesta tan agresiva de los religiosos a los policías. Ah, pero si viene, es un cabecita negra de allá al fondo de José C. Paz. En el medio de toda esa locura, aparece un tal Nicodemo que intenta defenderlo por un solo motivo. Nicodemo había estado cara a cara con Jesús y Jesús le había dicho, es cuestión de dejarse llevar por el viento del Espíritu. Y Nicodemo ya había recibido semejante mensaje. Y ahora recibía al pueblo el mismo, nada más que la simbología del viento pasaba a la simbología del agua. Termina Juan 7 diciendo, cada uno se fue a su casa. Y siempre prefiero decir que este texto es maravilloso, este versículo, porque la verdad hay muchas iglesias vacías, porque justamente cuando aparecen los religiosos, la gente no es tonta. Cada uno se va a su casa. Reconozco que está fuera de contexto lo que digo. No tengo ningún problema en reconocerlo. Pero me parece maravilloso aplicarlo así. Las sillas de los templos están vacías, de las congregaciones están vacías, porque cuando aparecen los religiosos, cada uno se va a su casa. Pero empieza Juan 8 y dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. A ver, querido amigo, querido hermano, querida amiga, querida hermana. Le mandaron la cana encima, le mandaron los policías encima. Pero al otro día Jesús se sentó a enseñar y el pueblo se acercó. Se sentó y se dejó enseñar. Yo te pido por favor a esta altura de este audio que pongas especial atención en esto. Jesús estaba siendo perseguido, lo estaban por matar, le mandaron la cana encima y el tipo se aparece de nuevo. Y la gente se aparece de nuevo. Y él se pone se sienta a enseñar y el pueblo se acerca y se sienta a aprender. Qué maravilloso. Se pasan por arriba de las barreras de la discriminación, de la presión, de las amenazas, de la posibilidad de caer preso junto con Jesús. Era tan grande la necesidad de recibir esos ríos de agua viva. La pregunta que te hago, la pregunta que me hago es, en mi caso me la hago como pastor en este caso, como religioso me hago esta pregunta. ¿Dónde estaban los religiosos en ese momento? Porque dice que el pueblo se le acercó, versículo 2 del capítulo 8 de Juan. El pueblo se le acercó. ¿Dónde estabas, Andrés? Vos que sos religioso. Vos que das gracias en la comida. Vos que lees la Biblia. Vos que predicás. Vos que orás por la gente. ¿Dónde estabas, Andrés, vos que viste resucitar muertos? ¿Dónde estabas vos que sos religioso? Mientras Jesús enseñaba y el pueblo escuchaba. Versículo 3 tiene la respuesta. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Paremos ahí. Pocos textos han sido tan predicados como esto de la mujer adúltera. Muchos, como dicen mis hermanos pentecostales en el espíritu, muchos de estos textos desde el morbo total. Casi siempre se pone el centro de la escena en un Jesús que dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esto no hace falta leerlo porque hasta los que no van a la iglesia conocen esta historia. Casi todos. Yo quiero poner el foco de atención en otro lado. La historia de la mujer adúltera no pasa, por lo menos déjame que sea por hoy, ni porque le trajeron la mujer adúltera, ni porque no la apedrearon, ni porque Jesús le perdonó los pecados, ni porque después esa mujer adúltera teóricamente reaparece por las conjeturas que se hacen de quién era esa mujer adúltera. No. Querido hermano y amigo, hermana y amiga, déjame ponerte el foco en esto. El problema de este texto es que mientras Jesús enseñaba, nosotros, los religiosos, andábamos cazando pecadores. Jesús se sienta a enseñar, el pueblo se acerca y se sienta con él a escuchar y aprender. Mientras eso sucede tan maravilloso, por eso la Biblia aclara, el pueblo se le acercó. Nosotros los religiosos andábamos como siempre cazando pecadores. Como el Pokémon Go famoso del año pasado, del 2016, este es el Pecador Go. Andaban ahí tan idiotizados como estuvimos nosotros con los celulares buscando Pokémones. Los religiosos andamos de la misma manera, tan idiotizados, buscando pecadores. Mientras tanto, Jesús estaba enseñándole al pueblo. Qué bueno sería que los religiosos, entonces, empecemos a dejarnos enseñar por el pueblo, porque mientras ellos se sientan a escuchar a Jesús, nosotros seguimos cazando pecadores. Y no solo que salimos a cazar pecadores, sino que mientras Jesús está enseñando, interrumpimos, y entonces los escribas y los fariseos lo llevaron una mujer adúltera. Bla, bla, bla. Además, interrumpimos para decir, acá hay una pecadora. Quisiera imaginar la cara de la gente de ese pueblo recibiendo fruto de agua viva, ríos de agua viva, fruto de amor, de los labios de Jesús, de la mirada de Jesús, de las manos de Jesús, de los gestos de Jesús, y que alguien interrumpe y diga, acá encontramos una puta. Más desubicado que chupete en el orto. Así se dice en la Argentina. Te pido disculpas, hermano, si nunca escuchaste algún audio mío, pero hay palabras y frases del lenguaje popular que son absolutamente descriptivas. Porque en esto lo grosero no pasa en lo que yo digo, sino en lo que yo hice como religioso. Lo grosero no es que yo diga más desubicado como chupete en el orto. Lo grosero es que hoy en día seguimos interrumpiendo a Jesús cuando nos está enseñando, porque tenemos un nuevo pecador para exhibir públicamente. El problema de la historia de la mujer adúltera, por lo menos déjame que sea por hoy así, no está centrado ni en el teórico pecado de esta mujer adúltera, ni en que la iban a apedrear, ni que Jesús lo frena, ni que dice esa frase que queda para toda la historia y para la eternidad, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hoy, por lo menos hoy, déjame centrar la historia en este punto. El problema es que mientras Jesús enseñaba al pueblo y el pueblo aprendía, los religiosos estábamos cazando pecadores. La pregunta es si hoy, a unos 2000 años de esta historia, los religiosos hemos cambiado en algo. Te voy a dar mi respuesta personal. 1.500.000 evangélicos no van al culto cada fin de semana porque han sido lastimados por las iglesias. No lo dije yo. Hay estadísticas. El 60% de los evangélicos o más ya no van al culto. Y si no alcanza con esto, nuestra familia encarna un misterio, un ministerio misterioso, raro, de restauración de los hermanos que se sienten lastimados por las iglesias. Tenemos cientos y cientos y cientos de historias de personas que buscando a Jesucristo han terminado siendo cazados como pecadores y exhibidos públicamente desde su pecado. Desde el pecado presente, o en muchos casos, habiendo sido restaurados por Jesucristo, han utilizado el pecado del pasado para destruirlos. Jesús le enseña al pueblo. Mientras tanto, los religiosos cazamos pecadores. Y no contentos con esto, interrumpimos todo para exhibir. Acá traje una puta. Quiero cerrar con esto, porque todo el audio, todo lo que grabé, es como un embudo que apunta a esta última reflexión. Quiera Dios, querido hermano, querida hermana, querida amiga, querido amigo, que algo de esto te haga bien, también como me hizo a mí. Que en algún punto esto te sirva para sanar alguna herida, para que en algún punto te sirva para arrepentirte de algo, para que en algún punto te sirva para estar atento, para distinguir frente a quién estás cuando te predicamos. Si yo te muestro una foto del sol arriba del mar, es media grotesca la frase, pero creo que se entiende, Y te pregunto si está amaneciendo o anocheciendo, no lo podemos saber. Porque no hay una distinción. Es una foto, está clavada en el tiempo. Hay un mar y hay un sol, pero no tenemos una distinción para saber si está amaneciendo o anocheciendo. Ahora, si yo te digo que es en Reñaca, en Chile, sabemos que está anocheciendo, porque Chile mira hacia el oeste, mira hacia el Pacífico, y anochece en el mar. De la misma manera, si yo te digo que es en Necochea, bueno, sabremos que está amaneciendo, porque en Argentina amanece sobre el mar. La distinción aparece con ese dato del lugar geográfico. Entonces, yo te quiero dar una distinción, siempre pensando en el gran problema de la humanidad, que es la religiosidad, por lo menos desde nuestra lectura de la Biblia, como decíamos al principio, y lo que se plantea aquí de cuando los religiosos salimos a cazar. Porque el problema es que cuando alguien sale a cazar pecadores o sale a evangelizar, la foto es la misma. ¿Cómo puedo saber yo cuando salgo a cazar pecadores o cuando salgo a evangelizar? ¿Cómo puedo saber cuando escucho en algún lado que me dicen que hay una campaña de evangelismo? Si realmente me están invitando a una campaña de evangelismo o me están invitando a cazar pecadores. ¿Cuál es la distinción que me permite saber qué estoy haciendo, dónde estoy metido y cuáles son las consecuencias? La cacería es una actividad que tiene por objeto alcanzar un individuo, preferentemente un animal, aunque hasta el día de hoy hay cacerías humanas en el planeta. La cacería es una actividad que tiene como objetivo alcanzar un individuo para darle muerte y luego sacarme una foto para inmortalizar ese momento y regodearme en el futuro con lo que pasó en ese momento. Ni hablar de aquellos que agarran la osamenta de algún animal y tienen regadas sus paredes, las paredes de su hogar, de su casa, con esas osamentas. La cacería es alcanzar un individuo para darle muerte y sacarme una foto. Y regodearme por esa muerte por el resto de mi vida. El evangelismo es alcanzar un individuo para darle vida y vida en abundancia, y no puede incluir nunca ninguna foto, ningún asiento contable estadístico, estadístico contable, ningún registro de nombres, nada que quede clavado en el tiempo. Porque la propuesta del evangelismo es que esa vida a la que Dios me permitió acercarme y transmitirle algo que viene de Dios, se genere una película donde la película de su vida se fusione con amor en la película de mi vida y empecemos a caminar juntos esa vida, ese largometraje, y que en ese caminar aparezcan otras películas de otras vidas y empecemos a fusionar esas películas de esas vidas en un enorme y maravilloso largometraje que un día termina y nos damos cuenta que ese gran mayordomo al que le echábamos la culpa de la muerte en realidad nos había dado vida eterna, y que el gran asesino era el religioso que había hecho la denuncia al principio de la película. El evangelismo es acercarme a alguien para darle vida, pero no puede quedar eso clavado en una foto. El evangelismo es me acerco a esa persona y esa persona queda para siempre en mi vida. Alguien me podrá decir, bueno, hermano, pero yo salgo a evangelizar, camino la vida, conozco 400, ¿cómo voy a hacer? Bueno, ¿y quién dijo que tiene que ser con 400? Ahí está el problema. Si Jesús lo hizo con 12, yo apenas me animo con 2 o 3. Ahora, si esos 2 o 3, al mismo tiempo, caminan la vida y fusionan su película con otros que estaban muertos y le dan vida, es exponencial. El evangelismo es alcanzar un individuo para darle vida y vida en abundancia, y no hay ninguna foto, no hay ningún recuerdo, no hay ningún souvenir. Esa persona, de por vida y para siempre, debe quedar fusionada a mi vida, en el caminar, regresando a casa, regresando a la casa del Padre, regresando a ese lugar donde fuimos expulsados. ¿Somos cazadores o evangelizadores? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿De qué lado nos queremos poner? ¿Estamos dispuestos a renunciar a la cultura de la foto? No, salimos a evangelizar, se entregaron 7, 2 se van a bautizar, todo a cientos contables. Bien, bárbaro. Yo soy muy malo. A veces cuando vuelvo a las comunidades, pregunto por la gente. El sábado saqué un papelito del año 2013 donde Sonia había escrito los nombres de las 27 personas que estaban en el culto. Y antes de predicar esto simplemente leí los nombres. Por amor a los hermanos, no pregunté por los que no estaban, porque estoy seguro de que no me podían responder, porque esa gente se fue y se convirtió en una foto. ¿Cazadores o evangelizadores? Para terminar, te voy a contar algo personal. Y voy a... Perdón, sobredosis de tereré. Voy a poner nombres claros en esto, porque si no, la cosa queda diluida. Y se pueden sentir mal personas que no tienen que ver con esto. Hace 4 años colaboramos en una comunidad que nos llenó de amor, la Iglesia Evangélica Japonesa. Y en esa comunidad que nos llenó de amor, hemos recibido justamente sobredosis de amor, especialmente por las personas mayores, por las obachán, sobre todo por las ancianas de la iglesia. Ahora, hubo un momento que, como yo teóricamente digo malas palabras, se generó toda una polémica interna de la que yo no me enteré, y un día, directamente, no me dijeron que me vaya o que no colabore más en la iglesia, simplemente me amenazaron con pegarme. Mejor dicho, una persona me amenazó con pegarme, me recordó su pasado como estudiante en la escuela militar y me dijo, mira, no te conviene meterte conmigo, y un par de cosas más. Obviamente decidimos hacer las valijas e irnos, más que nada porque no estamos para polemizar. Y luego de irnos, algunas personas de esta comunidad, que realmente no tienen nada que ver con el matrimonio pastoral y con los líderes de la iglesia, pero se sumaron a una campaña de desprestigio hacia mi persona y la de mi esposa, que ya estaba instalada, no hacía falta hacer mucho trabajo, pero se sumaron. Y en esto de sumarse, el tema de que Andrés y Sonia se llevan mal con la gente en las iglesias. Este sábado último, antes de ir a predicar el domingo, Al mediodía vino un hermano que nosotros, entre comillas, evangelizamos en la época que trabajábamos con la iglesia japonesa. Pasaron 4 años. Este hermano tenía todo lo malo que puede tener una persona. Todo. Todo lo malo. Pasaron 4 años. El sábado estuvo almorzando en mi casa. Nunca, nunca jamás me había escuchado predicar. El domingo sí, nos acompañó a Luján. Vino el sábado a traernos todo el testimonio de cómo Jesucristo había cambiado su vida, cómo había armado una familia, cómo tenía una nueva casa, un campo de 27 hectáreas gratis durante 3 años. Y los que me conocen saben que no voy por el lado de la prosperidad económica. Todo un cambio de vida profundo. Nunca habíamos compartido un culto. Lo que hacemos es compartir la vida. Él se entregó a Jesucristo, pero en forma sincera, como pocas veces vi. Y hubo un cambio tremendo en su vida, pero nunca incluyó que vayamos a un culto. Lo digo de nuevo, el sábado de la noche sí me acompañó a predicar en Luján. Fue la primera vez que me escuchó predicar en forma, de esta manera formal, digamos. Eso fue no el sábado, perdón, el viernes al mediodía. El viernes a la noche vino a cenar a casa otro hermano que hace 4 años conocimos en la iglesia japonesa y que gracias a Dios 2 o 3 veces por semana viene a mi casa. ¿Casar o evangelizar? Seguramente, y lo reconozco, que muchas veces he salido a casar. De los que casé, nada queda. De los que Dios me guió a evangelizar, 4 años después, más allá de las palabras, los dichos, las malas palabras, las amenazas, siguen viniendo a casa, porque nuestra vida ha quedado entrelazada, la película de nuestras vidas ha quedado entrelazada para siempre. Hace 10 años alquilé un lugar para hacer un retiro de varones de una iglesia. Y en ese momento de alquilar conocimos a María Teresa Martorell, que ni siquiera se declaraba evangélica, que vivía dentro de una comunidad católica. María Teresa no me vio predicar nunca. Sí estuvo conmigo en la sinagoga cuando tuve el privilegio de leer la Torá siendo creyente. Nunca me acompañó a una prédica. Sí me acompañó a ver a mi hijo jugar al básquet. Sí nos fuimos juntos de vacaciones. Sí compartimos las fiestas. Sí discutimos y estuvimos en desacuerdo. Y nunca estuvo a juego el amor. La historia, la película de la vida de María Teresa quedó entrelazada para siempre con la nuestra. Y a tal punto esto pasó y pasa que cuando volvió a la casa del Señor el año pasado, la película de nuestra vida sigue, pero es como que le falta una pista de audio. Es como que le falta un color. Es como lo que le falta algo. Eso que le falta es lo que el apóstol Pablo, mi paisano, llama ganancia. El problema de casar o de evangelizar consiste en que, en el caso de la cacería, me desentiendo de lo que pasó con la víctima. Mientras que en el caso del evangelismo, todo lo que le pase me va a estar pasando a mí. Es más fácil cazar que evangelizar. Son casi 40 minutos de audio. Si lo escuchaste hasta el final, te agradezco por tu tiempo. Y de nuevo, mi mail es compresor33@yahoo.com.ar. Cualquier comentario, aunque para decirme que sea una porquería, en serio, yo lo voy a valorar, porque en esta prédica, en este audio, participan hermanos y amigos y pastores a los que yo, antes de predicarlo, llamé y les pregunté qué le pasaba. Vaya mi cariño entonces para Marcos Leonetti, que me dijo entonces, si hay una foto en la cacería, en el evangelismo tiene que haber una película. Y ahí pudimos darle la forma final a esta prédica.